après que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, soy Andrés y eso es La Chanson, un programa de Radiopolis. Distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Bueno, pues hemos llegado al último programa de la temporada antes del verano y vamos a dedicarlo a una familia artística y a la vez biológica, pero en todo caso singular. La familia formada por Alain Souchon, Laurent Voulzy y sus cuatro hijos músicos. Nana destinaba a Laurent y a Alain a encontrarse y a hacer juntos la carrera que están haciendo. El mayor de los dos, Souchon, nació por casualidad en Casablanca, de los amores de su madre, actriz suiza con un profesor de inglés. El segundo, Voulzy, nace, como él dice, por accidente en París en 1948, de su madre de la isla de las Antillas Francesas de la Guadeloupe, que había venido a París a empezar una carrera de cantante y bailarina. Alain pierde su padre biológico a los 14 años en un accidente y Laurent nunca lo tuvo. Podemos seguir diciendo que los dos eran pésimos estudiantes y que lo suyo siempre fue la música. Alain vivió 18 meses en Londres haciendo lo que fuera para sobrevivir. Laurent hace sus pinitos con varios grupos influenciados por la pop inglesa. Bob Sake, el director artístico de RCA Records, la primera discográfica de los dos, tiene la intuición un día de su posible complementariedad. Souchon es más de letra de música, de canción, y Voulzy de música. Es un flechazo que sigue durando desde el año 1974. La mayoría de las canciones de Souchon tienen música de Voulzy, y la mayoría de las de Voulzy tienen letra de Souchon. También Souchon compone y Voulzy escribe, o se ayudan de la colaboración de otros, pero es un caso único en la canción francesa de osmosis, digamos, artística. Empezaremos con Rock Collection, una canción de Voulzy con letra de Souchon. No es el primer éxito o primer fruto de su colaboración. Ya compuso Laurent canciones, pero Alain, como J'ai 10 ans en 1974 o Bidon en 1976, pero ya la hemos escuchado en este programa. Esta canción que vamos a escuchar narra las andanzas de un joven en los años 60 entre su familia, sus amigos, la música, las chicas. Se caracteriza por el uso de largo de aquella época y por intercalar temas de rock anglosajón de la misma época. Todos tenemos en el corazón una niña olvidada con colita a la salida del insti. Y la niña cantaba algo que todavía tengo pegado al corazón y al cuerpo. ¿De qué me va a servir pelarme? ¿Mi vida será mejor con el graduado? Betty, la chica, su futura mujer, se mofó de mi camisa rapada, se quejó al director y me echaron. Todos recordamos vacaciones con los padres. En el camping me aburro como una ostra. Si hubiera currado, me hubiera pagado una guitarra. Escuchamos Rock Collection, cantado

Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur. Ese mismo año, Souchon publicó su tercer disco, Jamais Content, Nunca Contento, que fue disco de oro. Me dice que lloro todo el tiempo, que soy como un niño chico, que soy muy malo, nunca contento. Mis padres querían que fuera encantador con los amigos de mi abuelo, que me encontraban muy ordinario. Me escapé a Inglaterra hacia The French Lover, totalmente débil, no encuentro mi estilo. Promotores querían crápulas, construir torres de cartón azul. Les he puesto fuego, muy bien hecho. Escuchemos Jamais Content, cantado por Laurent Souchon, letra de Laurent Souchon, música de Alain Voulzy, no, al revés, Alain Souchon y Laurent Voulzy, del año 77. Comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires, qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire. Carrément vulgaire, très ordinaire. Puis on m'a enrôlé d'office à peau dans les parachutistes. Ils voulaient que je tombe des avions accroché à un champignon. Je leur ai carrément dit non, pas beau l'avion. Carrément dit non, pas beau l'avion. Je me suis sauvé en Angleterre, je faisais le Frenchman super lover. Je me peignais les cheveux, les sourcils pour être plus brun, pour faire viril. Carrément débile, je trouve pas mon style. Carrément débile, je trouve pas mon style. J'ai chopé la mélancolie en faisant des chansons sur mon lit. Une commande pour chanteur, pas bien. Fallait que je dise France, américain. Ça m'a carrément miné. Carrément miné, tout dégoûté. Promoteur, il voulait canaille, que je fasse de sous-table homme de paille. Construire des tours de carton bleu pour que les petits garçons mettent leur jeu. J'y ai carrément mis le feu, bien fait pour eux. Carrément mis le feu, bien fait pour eux. Comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps que je suis. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Le Cœur Grenadine, El Corazón Granadina, es el primer álbum de Laurent Voulzy. Vamos a escuchar este tema en el que Souchon cuenta mejor que nadie y mejor que Voulzy, quizás, la nostalgia que tiene Voulzy de la isla de sus antepasados. Nací en el gris por accidente, he dejado entre Capricornio y Cáncer puntos rodeados de agua. Islas, una chica con el cuerpo inmóvil. Estás lejos, tan lejos de mí. Tengo el corazón granadina, nada de sol en mi piel. Quisiera tanto, tanto, tanto estar contigo. Todo mi corazón se ha quedado allí, en ese país que no conozco. Escuchemos Le Cœur Grenadine, cantado por Laurent Voulzy, letra Souchon y música Voulzy, del año 79. Faudrait même L'amour en fuite et la mort en fuga es un tema del cuarto disco de Souchon. La canción es la banda original de la película de Truffaut con el mismo título, porque Truffaut pidió que se la hiciera. Souchon y Woolsey hicieron la canción antes de la salida de la película y Souchon la incluyó en su disco. Cuenta el final del matrimonio del personaje clave de Truffaut, Antoine Doinel, con Christine. Acaricias fotografiadas en mi piel sensible. Éramos imagen bonita, los enamorados sólidos. Hemos puesto la casa, la felicidad a dos y un cuerno. Nosotros nos hemos aguantado. Bu, bu, una lágrima en tu mejilla. Nos separamos, no nos los explicamos. Es el amor en fuga, el amor en fuga. Toda mi vida es correr detrás de cosas que se dan a la fuga. Muchachas perfumadas, ramos de flores, rosas. Escuchemos L'amour en fuite, cantado por Alain Souchon, letra Souchon, música Woolsey, del año 78. Caresse photographiée sur ma peau, sensible, on peut toucher les instants, les photos, c'est libre, y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche, on a monté le ménage, le bonheur à deux, je t'en fiche, vite fait les morceaux de verre qui coupaient sa saigne. Lave-la sur le carrelage, la porcelaine. Nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. J'ai dormi, un enfant est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent. Des jeunes filles parfumées, qu'elle pleure des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on. Laurent Woolsey nació en París, como ya dijo, en el gris por accidenté. Su familia viene de la isla de las Antillas de Marie-Galante, cerca de la Guadeloupe. Souchon tuvo la genial idea, lo dice Woolsey, de unir en una canción su isla de procedencia con la de Belle-Île-en-Mer en la Bretaña francesa, cerca de la cual Woolsey se compró una casa donde pasa mucho tiempo de su vida. En esta canción, Souchon y Woolsey hablan de la melancolía de Woolsey tanto en Francia por sus orígenes como por su lejanía de ellos. Mis recuerdos de la infancia en Francia, violencia, falta de indulgencia por las diferencias que tenga, café con leche, separado de niño como vosotros, conozco este sentimiento de soledad y aislamiento, un poco solitario, veía el amor pasando, las islas, el océano os separa y os deja aparte. Esta canción ha sido elegida la mejor canción de los años 80 y su increíble éxito ha hecho que estas dos islas se hayan hermanado oficialmente en el año 2007 y que una carrera de veleros las una. Poderosa demostración de la influencia del arte sobre la realidad. Escuchemos Belle-Île-en-Mer, cantado por Laurent Woolsey, letra y canción de los mismos, del año 85. Violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment. Solitude et d'isolement. Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est l'an. Vous, c'est l'eau qui vous sépare. Sa part, comme laisser tout seul en mer, corset sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Oh oui, je le voyais passer. Calédonie, où est-ce Pegamos un salto en el tiempo y llegamos al año 2005 en el que Alain Souchon publica su disco número 11, certificado disco de diamante. En este disco se encuentra «Y si en plus il y a personne, y si además no hay nadie». En esta canción, Souchon denuncia los horrores cometidos en nombre de las religiones, principalmente las tres de un solo dios, y diciendo que la existencia de dioses sigue siendo una hipótesis, todos sus fieles estarían rezando y matando sin razones. Es un manifiesto contra la intolerancia y el fanatismo. Y si el cielo estaba vacío, tantas procesiones, tantas cabezas agachadas, tanta compasión y tantas armas, todas estas mujeres ignorantes, estos niños huérfanos, estas vidas trastocadas, estos ojos mojados, solo era el viejo placer de apiolar. Escuchemos Ici en plus, cantado por Alain Souchon, de letra y música de Souchon y Bourzy, del año 2005. Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ses yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de s'y couiller. Et l'angélus, dim qui est plus. Il n'y a personne. Et l'Angélus, ding qui résonne. Et si en plus, ding y a personne. Et l'Angélus. Seguimos con un tema cantado por Laurent Voulzy, el famoso Jeanne, Juana. Compuso ese tema en homenaje a Juana de Arco, que le apareció en sueño. Juana, siglos nos separan y canto mi pena lejos de la que amo, el alma llena de melancolía. Usted solo es una imagen perdida en el pasado y yo en el amor a usted tomaría mi vida. Yo, su mano, iríamos en una cama como amantes. Escuchemos Jeanne, cantado por Laurent Voulzy, letra y canción de los mismos, del año 2011. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire. J'espère devenir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de thank you. En 40 años de carrera común, Vulsi y Souchamp publicaban sus discos por separado, escribían y componían el uno para el otro, pero no habían pensado hasta el año 2014 en publicar un disco juntos. Obviamente había tremenda expectación en Francia. Este disco ha sido triple platino. Sus 12 títulos están escritos y compuestos conjuntamente por los dos. Vamos a escuchar el primero, Derrière les mots, Detrás de las palabras. Alain y Laurent preguntan si detrás de las palabras apreciamos las emociones, los deseos, los sueños de los artistas. Ahí, detrás de nuestras voces, ¿se ven nuestros corazones y los tormentos interiores o solo la la la la la la? ¿Oís los sentimientos, las lágrimas y después, cuando el amor se va, la revuelta y la ira a veces, el sueño de irnos, las tierras lejanas, el mar, las estrellas? Escuchemos Derrière les mots, cantado por Laurent Souchamp y Alain Vulsi, escrito y compuesto por los dos del año 2014. Seulement, oh, oh, oh, derrière, ce qu'on entrevoit. Alain Souchon tenait dos hijos, los dos músicos, el mayor Pierre y el segundo Charles, que se ha dado a conocer como Ours, Oso. Pierre ha formado el grupo Les Cherches Midi con Julien Voulzy, el hijo de Laurent. Sacaron dos discos juntos. Vamos a escuchar Avant toi, antes que tú, del disco Les Lendemains, las mañanas de Les Cherches Midi, Busca Mediodía. Antes que tú era Gandul empedernido, Ligón desencantado, frenado en mi deseo, borracho el sábado, deseoso de pasión. Escuchemos Avant toi del grupo Les Cherches Midi, Pierre Souchon y Julien Voulzy del año 98. Avant toi en amour, j'étais glandeur invétéré, j'étais chômeur de longue durée, j'étais rameur d'éternité, j'étais avant toi, j'étais dragueur des enchants. Charles Souchon, Ours, compone muchos musicales, también tiene cuatro discos ya publicados. Vamos a escuchar Jamais su danser, Nunca sabido bailar, de su último. La cabeza entre los hombros, no te gusta, no me gusta enseñar nada, me haislo parece que te aburres demasiado, parece que te aburres demasiado serio, nunca has sabido bailar, déjate llevar, plántalo todo ya. Escuchamos Jamais su danse de Ours del año 2017. Segundo hijo de Woolsey, Nicolas, que se hace llamar Lieutenant Nicholson, ya tiene varios discos, fan 2 concretamente. Escuchemos Cupido. Es un diálogo entre los dos compadres que viene a decir que Cupido le ha dado con su flecha cuando se iba a casar, frustrando así el matrimonio. Escuchemos Cupido, cantado por Lieutenant Nicholson y Jojoa, un cantante francés de origen camerunés del año 2015. T'allais te marier, j'étais engagé, route toute tracée, chemin dégagé, Cupidon lancé, ne m'a pas loupé. Chérie, traverse. Appuie sur hiver. Across the universe. Cupidon planqué. Arme notre flèche. Thank you.